Vale destacar que el valor del procesador de palabras ha permitido que los documentos que se escriban mantengan un formato y una ortografía correcta, en especial a personas que no están acostumbrados a la escritura de documentos y de cartas. Aún existen programas alternos por el cual el usuario puede dictar en un micrófono y esto lo convierte en escritura, tal como si la dictaras a una secretaria. Es de mi entender que esto tiene por objetivo en ayudar a las personas que no están diestras a la escritura y a la ortografía. Ahora bien, el uso excesivo, así como la exigencia en los cursos de entregar trabajos en computadora, no solo ha generado la deficiencia de las personas con respecto a su caligrafía, tal como usted expresa, sino también le ha limitado el conocimiento de las faltas de ortografías. Otro problema que ha traído es que ha aparecido nuevos dolores en las muñecas de las personas por el uso constante y la posición de las manos en el teclado. Creo que en la vida todo debe ser un balance, y esta es una de las cosas que los centros de estudio deben balancear. En otra opinión, sobre hoja de cálculo, estoy de acuerdo con que las hojas de cálculos han resuelto un gran complejo en los trabajos gracias a los formatos y fórmulas que se pueden hacer y grabar. Pero esto